miércoles 5 de noviembre, la fe de Abraham. Escucha Santiago capítulo 2, versos 21 al 24, y compáralo con Romanos capítulo 4, versos 1 al 5 y 22 al 24. ¿Cómo se describe la fe de Abraham y sobre qué se basa la justificación? Santiago capítulo 2, versos 21 al 24. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Romanos capítulo 4, versos 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora versos 22 al 24. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Tanto Santiago como Pablo citan Génesis capítulo 15, verso 6, pero parecieran llegar a conclusiones opuestas. De acuerdo con Santiago, Abraham fue justificado por obras. Pero Pablo parece negar esta posibilidad. Romanos capítulo 4, verso 2, comparar con el versículo 24. Sin embargo, lo que el contexto inmediato de Romanos capítulo 4 procura aclarar es si la circuncisión es necesaria para la justificación, es decir, si los gentiles debían llegar a ser judíos a fin de ser salvos. Romanos capítulo 3, versos 28 al 30. Pablo muestra que la fe de Abraham, no su obra de ser circuncidado, fue la base de la justificación, porque Abraham creyó antes de estar circuncidado. Abraham fue circuncidado más tarde como una señal externa de su fe interna. Romanos capítulo 4, versos 9 al 11. Pero las obras solas, aun la circuncisión, no eran suficientes para la justificación, porque sólo los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, Romanos capítulo 4, verso 12, serán justificados. ¿Es este énfasis muy diferente del de Santiago? Pablo usa la misma prueba de la fe de Abraham que usa Santiago. Veas en Romanos capítulo 4, versos 17 al 21. Abraham creyó que Dios podía resucitar a Isaac de los muertos, porque él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Verso 17, compara con Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19. Pablo también define la fe salvadora como estar plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos capítulo 4, verso 21. Es decir, la fe que confía en que Dios mantiene sus promesas y obedientemente depende de su palabra, es una fe salvadora. Estas obras no son obras de la ley, sino obras de fe. O como dice Santiago, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Muchos enfatizan la importancia de la fe y las obras, pero aún esto las separa hasta cierto punto. La verdadera fe es una fe que obra por el amor. Gálatas capítulo 5, verso 6. Las buenas obras no son sólo la señal exterior de la fe, son el resultado de la fe. La fe de Abraham en Dios lo motivó a obedecer a Dios y ofrecer su único hijo Isaac. Según Santiago, la obediencia perfecciona la fe. ¿Cuál es tu experiencia con la forma en que las obras, o la falta de ellas, impactan tu fe?